Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio. Posadas, 5 de enero de 2021. Apreciados doctores, mi nombre es Eva Camarena y acudo a ustedes como expertos científicos para encontrar alguna respuesta y no solo teorías. Sufro un mal bastante tratado por la psiquiatría, las heridas emocionales que mi árbol genealógico no ha sabido cerrar. Las migrañas son de mi tataratía, que enviudó pronto, los dolores de hueso de mi bisabuelo, que fue maqui, la sensibilidad ocular de alguna antepasada burguesa, mis constantes visitas a brujas, pitonisas, psicoanalistas y otros profesionales me han permitido identificar gran parte de la genealogía de estos dolores, pero no la solución al problema. ¿Qué puedo hacer? Confío en sus prácticos consejos para madurar como persona y no acabar enganchada a los orfidales. Se despide atentamente Eva Camarena. Tío, casi te... Buenas tardes, querida Eva Camarena. Buenas tardes, queridos radioayentes. Nos incorporamos de nuevo en este que es el primer consultorio radiofónico de este 2021, tras las glaciaciones, los terremotos y los apocalipsis varios que han tenido lugar y han ido inaugurando también en lo que es este nuevo año de la era de las catástrofes. Bueno, querido doctor, el primer programa en directo, porque a lo largo de todo el mes de enero nuestros queridos radioyentes han podido seguir los podcasts que semanalmente colgamos en la página web de Agora Sol. Efectivamente, por eso les emplazamos a todos ustedes a dicha página para que puedan seguir disfrutando de contenidos variados y estimulantes, siempre, siempre pedagógicos. Bien. En el presente caso que nos ocupa y con el que ya entramos de lleno en lo que es la materia terapéutica de Eva Camarena, la herencia, la genealogía determina en gran medida lo que el individuo es o mejor dicho cree que es, puesto que todo paso, dijéramos, de manivela en la relación reflexiva de uno consigo mismo le induce a tener creencias sobre lo que supuestamente es o debería ser, más bien, que es en el orden ético-moral del deber el que más sufrimientos produce y más angustias vitales. Yo quiero establecer lo que es un diálogo abierto, no solo con la doctora Albajosa, por supuesto, en primer lugar con ella, sino también un diálogo con toda la sociedad. Quiero invitar aquí a la gente, a la diversidad de personas que constituyen este mundo cambiante y diverso, para que participen en esta tribuna psicoterapéutica. Pero el diálogo ahora se subsume a la personalidad de la doctora Albajosa y de el servidor que les habla, el doctor Zayus. Y quiero decir que este diálogo que quiero establecer con la doctora Albajosa, aparte de ser una estructura dialógica respuesta y pregunta, también quiero que sea una espontánea interrupción de las intervenciones. Creo que lo que el doctor pretende decir es que me está dando pie para poder intervenir en lo que esperamos que sea un diálogo. Lo primero, saludar a todas nuestras queridas radioyentes y a nuestros radioyentes también. Y por supuesto a esta primera consultante que demuestra una confianza ciega en el poder resolutorio de nuestras palabras. Un poder que, como bien está planteando o se nos plantea en este primer caso, va mucho más allá de lo que nosotros intuimos o sabemos, ¿no? Y de esto, como ustedes bien saben, sabe mucho el doctor Zayus, pero en este caso nos encontramos a un caso de poder transgeneracional. Un poder transgeneracional que irrumpe sobre nuestras vidas, trayéndonos esos dolores emocionales, esos dolores del pasado que no podemos decir que no sean propiedad nuestra, pero desde luego no soy responsable yo, y sí eso que se ha venido a llamar la novela generacional, ¿no? La novela generacional hace referencia a ese conjunto de psicosis que se producen en el ámbito de las relaciones generacionales y que, al final acaba escribiendo una especie de ensayo, una especie de historia que resulta determinante para las personas, ¿no? Y que pasaría a formar parte de ese sistema de creencias que bien planteaba el doctor, que giran entre lo que es y lo que debería y lo que debería ser. No creo, doctora, que tengamos que refrescar la memoria a nuestros oyentes, puesto que ya lo hemos dicho muchas veces aquí, de la obtención, la sumisión del individuo a el como parte que es de un todo más grande que le condiciona. En este caso no es esa sociedad a la que aludí antes, sino es al ámbito familiar, al ámbito genealógico y a la de los caracteres heredados. Estos caracteres heredados, ya el darwinismo, ya Darwin lo explica muy bien y nos invita a reflexionar sobre el condicionamiento genético y patógeno natural nativamente o adquirido posteriormente. Es difícil en el ámbito familiar diferenciar lo innato de lo y congénito de lo adquirido, puesto que es en el ámbito familiar donde se transmite el lenguaje, que es el depositario de toda una tradición atávica, puesto que el individuo todavía tiene en su inconsciente más profundo ideas que proceden de la noche de los tiempos, doctora. Sí, a mí ese elemento que usted acaba de incorporar me parece fundamental, es decir, la idea de inconsciente, como una especie de fuerza todopoderosa que exime de todo tipo de voluntad o incluso de responsabilidad a las personas, pero que en el fondo, cuando hablamos de inconsciente, sí que estamos hablando de una intencionalidad, de un deseo de configurar un todo y de dotar de sentido y de crear una huella que nos hace formar parte de esa novela familiar, como venía a llamar, ¿no? O como enunciaba al principio de mi intervención, en el que, bien sea, y aquí corríjame, doctor, bien sea por ese deseo inconsciente o ese inconsciente colectivo casi animal y bastante territorial de demarcar la comarca o la aldea, ¿no? Lo más íntimo, tu espacio de defensa, a partir del cual, ¿no?, te relacionas con el mundo, ese momento en el que el ser humano decidió hacerse sedentario y para hacerse sedentario configuró lo que se vino a llamar la unidad familiar, ¿no? Y ese deseo de unidad familiar sigue estando presente, es decir, se transmite de generación en generación a través de ese inconsciente que nombraba el doctor, haciendo que, de alguna manera, a lo largo de nuestra vida, percibamos siempre algo extraño en nuestra historia. Sí, pero es extraño, doctora, gracias. Es extraño, es forma que quisiera dividir esa herencia familiar entre padre y la figura patriarcal del padre y la maternal de la madre. Esa parte extraña yo la situaría en la parte del padre, que es la parte antiquísimamente, en ese atavismo, pertenecía a el padre a lo extraño, a lo misterioso, a lo enigmático, puesto que cuando en la noche de los tiempos el homínido se sentía o la homínida en este caso se sentía embarazada, se sentía preñada, se sentía sentía que tenía otro ser en su interior, ella no podía relacionar el coito que había sucedido 15 días antes, no tenía el mecanismo, el lenguaje intelectual científico que ahora poseemos para relacionar el coito con y menos mal, querido doctor, por tanto la paternidad era un misterio, era fruto del tótem del espíritu totémico. Bueno, querido doctor, sí, claro, esto lo diría cualquier antropólogo que acaba de terminar o que acaba de adquirir su licenciatura. Nunca podemos explicar la cultura del otro desde los paradigmas en los que nos movemos. Por tanto, probablemente para la mona o para la gorila fuera algo irrelevante el hecho de quedarse embarazada o de parir de manera espontánea, que no creo que sea inconsciente. Por favor, dejemos de reducir a la mínima expresión el intelecto de los animales solo porque nosotros no podamos llegar a comprender cuál es su lenguaje o cómo explican el mundo. Yo creo que a la mona no le importa nada. Al que parece que sí le importa es a usted y a otro subconjunto de humanos que generación tras generación se encargan de signar, de señalar, de indicar un pasado o un extraño que nunca son capaces de encontrar, pero que atribuyen a otra persona, cargándole de la responsabilidad de tener ese aire, ese toque, ese me recuerdas a tu padre. Las últimas investigaciones antropológicas sitúan que los autores, mejor dicho, en este caso hay que recoger las autoras de las figuras rupestres en Altamira, fueron mujeres y no hombres. Esas son las últimas investigaciones antropológicas. Lo que quiero decir con esto... Sí, porque no lo termino de entender. Lo que quiero decir con esto, que igual que situamos a esa extrañeza, ese misterio, ese enigma que es la paternidad, por otro lado tenemos totalmente lo contrario, que es la maternidad, que es la transmisora auténtica, porque el lenguaje siempre es materno, y es la transmisora auténtica de la cultura, la mujer. Basta ya. Ahora que nos encontramos prácticamente a un mes del 8 de marzo, quiero decir, mis últimas palabras hoy o ahora mismo van a ser las siguientes. Dejen, por favor, de atribuirle cualidades de género a las cosas. Basta ya, por favor, de cargar a las palabras de cualidades que carecen de sentido, solo porque creen que con eso van a enriquecer el propio sustantivo. No hace falta enriquecer las cosas. De por sí mismas las cosas son válidas. Efectivamente, pero lo que quiero poner, acentuar aquí, al comentar este descubrimiento antropológico, como que el arte es fruto de la hembra, aunque a la doctora Arbajosa esto no le siente bien, es que esto, este descubrimiento corroboraría la teoría teológica judio-cristiana de que la responsable del pecado original, que es al final a lo que se trata el caso que nos ocupa de la consultante Eva Camarena, de esa angustia heredada, que no es otra que la del pecado original de Eva y la manzana, ese acceso al conocimiento que es el pecado en el jardín del Edén, cuando el hombre y la mujer tienen acceso al conocimiento de la muerte y del dolor, cuando descubren, la conciencia se abre y comienza el todos los males, es como la apertura de la caja de Pandora. Y aquí sí voy a poner género, efectivamente, aunque a la doctora Arbojosa no le guste o le disguste, y es la hembra de la especie, no solo la que inventa el arte, sino que por ello mismo es también la que desgraciadamente nos lleva al desastre de ese pecado original y esa angustia que ahora Eva Camarena tiene que sufrir por herencia patógena. Sí, Eva, un mensaje solo para ti. Borra absolutamente de tu memoria estas últimas palabras o estas últimas afirmaciones que acabas de escuchar, porque forman parte de ese comando de mensajes, ¿no? De ese comando de ideas que solo tienen como objetivo etiquetar, señalar, configurar las identidades en base a hechos históricos, doctora. Porque si bien, gracias al doctor, queda mostrado una vez más... La estupidez del género humano, la única solución o lo único ya que me queda por decir es que estamos todos perdidos, que aquí no existe solución a nada y que salgan a morder la manzana del otro. Siguiente consulta. Minas de Río Tinto, 1 de enero de 2021. Apreciados doctores, acudo a ustedes con ayuda de mi propia mano, aunque desde hace 3 semanas soy incapaz de escribir o siquiera coger un bolígrafo. Todo sucedió el 22 de diciembre, sobre las 21:36 de la noche. Yo me encontraba en casa friendo un par de huevos y un filete, mientras escuchaba Take the A Train de Duke Ellington. Todo era ideal, buena música, buen condumio y soledad buscada. Pero llegó el momento de empezar a comer y mi gato se acercó atraído por el olor. Yo le cogí por el pescuezo y, justo cuando mis dedos apretaron, sufrimos una transmigración. Sí, nuestras almas se intercambiaron y, aunque cierta conciencia de mí quedó activa, mi gato se ha vuelto demasiado meloso con mi novio y mis amistades. Y yo me estoy convirtiendo en el típico gato refunfuñón que se pasa todas las noches arreglando los entuertos de mi cuerpo colonizado. Necesito volver a intercambiar nuestras almas y no sé cómo se hacen este tipo de cosas. Agradecido de antemano, se despide Iván Camarote. Querido Iván Camarote, muchísimas gracias por hacernos llegar tu consulta, porque permite abrir un campo que hacía tiempo teníamos abandonado mi querido compañero desde hace muchísimos años, el doctor Zayus, y esta humilde doctora que ahora mismo se dirige a todos vosotros. La transmigración o la cuestión de la transmigración, como bien saben todos ustedes, no es algo nuevo, no es algo que tampoco sea fruto de la Guerra de las Galaxias. Es antiquísimo y además está vinculado con artes mágicas, pero también se ha utilizado como método de medicina preventiva o incluso para la eliminación de células cancerígenas en sujetos medio humanos. Y aunque si bien es cierto que se habían reducido el número de casos fruto a el individualismo social y la falta de vínculos y conexiones humanas, la proliferación de las ondas magnéticas y ondas eléctricas fruto de la polución y de la contaminación ha generado un nuevo campo radioactivo a nuestro alrededor que hace cada vez más factible que usted un día, al salir de casa, se mute en otra persona. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente, gracias, doctora. Bien, lo que le sucede a Iván Camarote, que nos escribe, simplemente se reduce a lo que conocemos como la personificación de lo que hablaba en el caso anterior de el tótem ancestral. Efectivamente, los valores del día de hoy, el éticos, por ejemplo, el valor del león, el valor del tigre, ha sido sustituido, por ejemplo, por la mezquina y engañosa astucia de la hiena o el zorro. Y ese valor, esa nobleza, esa arete griega de la nobleza que constituía antiguamente el valor, y en este caso del tigre, se ha rebajado hasta la insípida astucia, por de ahí viene la palabra engatusar, que es de alguna manera engañar con astucia, con seducción. A la sociedad de la seducción en la que vivimos se ha rebajado esa nobleza, esa arete, esa virtud guerrera, caballeresca y de siempre varonil, del valor, a ese engatusamiento. Y por eso usted sufre el síndrome. Si estuviésemos hablando de usted hace 2000 años, estaríamos hablando del síndrome del tigre, pero usted sufre el síndrome del gato. También hablamos aquí hace tiempo, si recordará la doctora, el caso del niño gato. El convertirse en gato conlleva todo lo que he hablado ya sobre los valores éticos que rigen nuestra interacción con los demás. Usted, para retornar a su estado humanoide, necesita comprender que el humano no es ni tigre ni tampoco es hiena. Vive en una tercera dimensión, que es la de la indefinición, la del vacío, la de la nada, la de el ser para la realización indefinida y que no tiene una identidad fija. Esto de la identidad es especialmente doloroso en los tiempos que nos ocupan, puesto que desde aquí, desde lo que es la identidad del blanco europeo, del etnográficamente blanco europeo, ahora que llega la inmigración, por hospitalidad, pura hospitalidad, debemos convertirnos en un cero a la izquierda, debemos convertirnos en aquel individuo que suprime su identidad nacional para ser hospitalario con el que viene. Usted quiere a sus amigos, su gato ahora es más dulce y meloso. Si por hospitalidad a sus amigos, usted debe de dejar de ser gato. Pero tampoco puede ser tigre, usted tiene que ser una nada. Y efectivamente, si la inmigración nos obliga a no ser nada, el turismo, por el contrario, contrapesando la balanza, nos devuelve de nuevo esa identidad nacional perdida frente al inmigrante, porque frente al rostro del turista uno no puede sino sentirse, pues en el caso de España, un verdadero español. Sí, solamente por ser anfitrión, ¿no? El concepto de anfitrión y la diferencia lingüística, que en este caso debería ser exactamente igual para esto que se mal llama el problema de la migración. Pero bueno, sin ser este exactamente nuestro tema, que también lo es, yo quería retomar un... Quizá me haya ido por las ramas, doctora. Pido disculpas. Sí, pero nada de lo que usted dice está fuera de lugar, querido doctor. Y siempre permite... ¿Quién baja al gato del tejado? Es el problema, ¿eh? El gato está en el tejado, ¿quién baja al gato? ¿Llamamos al policía para que le pegue un tiro? No parece la solución. ¿Llamamos a los bomberos para que luego nos cobren un montón de dinero por hacer esa bajada? ¿Es realmente el gato el que tiene el problema? ¿O lo tenemos nosotros, ¿no? Que creemos preocupados desde esa base inferior, ¿no? Que es el suelo, que al gato le puede pasar algo. ¿Acaso si el gato no pudiera subir, estaría allá arriba? Y esto nos permite muy bien introducir pues un aspecto, bueno, algún elemento clave en lo que es su caso, querido Iván, que es devolverte esta pregunta, ¿no? ¿Quién tiene el problema? ¿El problema lo tiene el gato? ¿El problema lo tienes tú? Es decir, ¿es un problema ser meloso, agradecido y cuidadoso con la gente que te rodea? ¿O quizás tú, un hombre solitario, ¿no? Que es una característica básica en todas aquellas personas que optan por convivir con gatos y no con otros humanos? Usted, que parece ser un hombre solitario, y que ha tenido la posibilidad de empatizar, es decir, de meterse en la piel del otro. Hay gente que paga cursos de formación por aprender a hacer esto. Y usted, sin quererlo ni beberlo, de golpe y porrazo, ha sido capaz de ponerse en la piel de su gato y de alguna manera verse fuera de sí. Es decir, mejor terapia creo que nadie podría ofrecerle. Es decir, al mismo tiempo tiene la posibilidad de conectar con el otro, un otro que además es el que con el que usted ha decidido establecer vínculos significativos en su propio hogar, en su propia casa, y además tiene la posibilidad de verse a sí mismo fuera de sí y con ello tomar usted conciencia de sí y de todas aquellas cosas que le alejan de sí y de otras personas. Por tanto, quizás la respuesta a la pregunta esté dentro de ti, Iván Camarote. Dinos tú, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que te molesta exactamente de que tu gato se lleve bien con tus, o que quizás tus amistades le prefieran a él? Sí, debemos en todo lugar ver esa desubicación que supone la transmigración de las almas, si suceden premortem o postmortem. En este caso es una transmigración premortem. Esto sucede en la era del flujo de fluidos, que es internet, porque tradicionalmente la transmigración de las almas se producía postmortem, cuando el individuo pasaba a ese más allá. Pero ahora el fenómeno radicalmente nuevo, inusitado, excepcional y maravilloso, doctora, es que esa transmigración de las almas se produce en premortem, antes de que el individuo muera. Y esto es algo que está sucediendo cada vez más. Igual es porque estamos cada vez más muertos por dentro, querido doctor. Quizá. Y también porque ese más allá se ha incorporado a la vida del más acá. Y ese más allá se ha incorporado a través de ese flujo de fluidos que es internet. O sea, que tenía yo razón al principio, ¿no? La contaminación, ¿no? Cada vez mayor número de tóxicos y de necesidad de electricidad que tenemos está influyendo sobre nosotros. Sí, efectivamente, de estímulos de un espacio virtual, por tanto, un espacio que no existe, pero que es la realidad toda. En ese espacio suceden transmigraciones, suceden transmutaciones, suceden abducciones de otros mundos, y esto está produciendo un caos ético-moral y virtualmente y socialmente dañino. Dañino porque nos hace creer que vivimos en un mundo conectado cuando el individuo se ahoga y va a la deriva en esta transmigración caótica. Quizás una de las primeras cosas que le podríamos recomendar es que apague el wifi de su casa y que desenchufe inmediatamente todos los aparatos eléctricos que tiene sin utilizar, pero enganchados a algún tipo de enchufe. Si con esto empieza a sentir cierta mejoría, el siguiente paso es hablar con su comunidad de vecinos para que arranquen todo el cableado y la fibra óptica, así como las antenas parabólicas y bueno, todo lo que se les ponga por delante. Sintonizas Ágora Sol Radio y escuchas El Consultorio Radiofónico, conducido y dirigido por la doctora Urbajosa y el doctor Zayus. Siguiente consulta. Covarrubias, 5 de enero de 2021. Admirados doctores, soy una joven trabajadora en un pequeño negocio familiar y les escribo porque no logro superar mi miedo a las flores. El caso es que, siendo niña, me gustaban las flores, pero a partir de cierta edad comenzaron a darme miedo. Si por casualidad me encuentro en una habitación en la que hay flores, el terror me paraliza y siento un sudor frío que recorre mi columna vertebral. Por favor, doctores, ayúdenme a superar este mi problema grave. Gracias por todo. Se despide Miriam Martín. Querida Miriam Martín, gracias por hacernos llegar tu consulta. Como el tiempo abrevia, iré directamente al grano, en tu caso. El miedo al otro, este es un problema, doctora, es un problema de la alteridad, del miedo al otro radicalmente distinto. En este caso, un otro con mayúsculas. Como ese gran otro podía ser el absoluto, Dios, el diablo, el dragón, el unicornio, etc. En este caso es el miedo al otro, que es la planta, el árbol, la flor. Ya hemos tratado algunas veces, creo, en este consultorio este tipo de fobia, este problema consultorial el miedo a aquello que está vivo, pero cuya vida es inquietante, puesto que mi teoría, en otras veces que hemos tratado este tema y la quiero refrescar aquí y rememorar, es que las plantas, el mundo vegetal, procede de más allá de las galaxias, es una vida extraterrestre, y por tanto es normal. Lo extraño es que la gente no se haya dado cuenta y viva rodeado de plantas y rodeado de árboles y flores sin sentir esta inquietud también. Sí, y que no se sorprendan, no solo porque les apagan el micro cuando van a intervenir o cuando van a iniciar el diálogo, sino que cada vez haya más puestos de flores y de plantas. Es decir, que no hay lugar donde no vendan plantas y flores. Por tanto, esta teoría se aparta mucho de los enfoques conspiranoicos para ser una realidad. Claro, parece ser que hoy nos atraviesa un tema en el programa, que es el de la incertidumbre, ¿no? El de lo indefinido. Hemos hablado de la importancia de la identidad para el hombre. Hemos hablado también de la idea de inconsciente colectivo. Y creo que es importante para poder llegar a tener una comprensión global de todo lo que venimos hoy hablando, introducir un elemento más que ya ha sido nombrado en otros programas, pero que voy a volver a explicar, que es la cuestión de la percepción de control en el ser humano. Este elemento me parece fundamental para partir de la base, ¿no? O cuál es el sustrato en el cual se desarrolla los mecanismos de la psique humana. La percepción de control, como su propia palabra indica, es esa experiencia subjetiva, porque siempre que hablamos de seres humanos hablamos de experiencias subjetivas, no cabe otra posibilidad. Es esa experiencia subjetiva que tenemos las personas, o ese deseo subjetivo que tenemos las personas de controlar, de comprender con todas sus palabras lo que sucede a nuestro alrededor, o lo que al menos entra por nuestros ojos. Esto, desde una visión junguiana, estaría superado por algunas de las cosas que hemos comentado hoy en el programa, como es la idea de inconsciente colectivo o de novela familiar, o incluso con la idea de que solamente nutrimos de sentido y a la realidad a partir de lo que entra por nuestros ojos. Esta especie de analfabetismo sensorial en el que parece que nos gusta meternos los seres humanos, pues está muy alejado de lo que es una realidad, que es que nosotros percibimos y nos relacionamos como las flores con nuestro entorno a través de múltiples sentidos, ¿no? Creo que no es necesario nombrar cuáles son esos sentidos. Quizás incluso podría sonar anticuada, ¿no?, por si acaso existiera algún sentido más, pero como decía, la realidad es que los seres humanos nos relacionamos con nuestro entorno de múltiples maneras y a través de múltiples entradas, pero en todo momento la necesidad de controlar, es decir, desde que el mono bajó al suelo y decidió quedarse ahí, necesito al menos percibir o sentir, aunque no sea verdad, ¿no? Por eso hablaba de experiencia subjetiva, que controlo todo lo que me pasa o que controlo lo que sucede a mi alrededor, aunque no pueda influir sobre él. La ausencia de esto, que es el punto de partida, ¿no?, de la base para la activación humana, genera un trauma, ¿no?, una como cierta activación, cierta ansiedad fruto de la incertidumbre. Por tanto, resolver o que resolvamos hoy qué es la incertidumbre podrá ser fundamental no solo para usted, sino también para otras muchas muchachas. Sí, gracias, doctora. Como simplemente solo tenemos tiempo de dar unas pinceladas, abordar con unos matices, aunque siempre esenciales y fundamentales, los problemas que se nos plantean. Yo quisiera también poner una pregunta sobre la mesa y recordar, doctora, una vez más, la relación de Eros-Tánatos, esa relación freudiana tan esclarecedora y siempre tan iluminadora en cualquier situación de la vida humana, y en este caso especialmente. Porque las flores, como bien la doctora nos ha indicado, que están presentes en los procesos vitales, sociales y psicosociales de la relación del individuo con su entorno social, vemos que hay dos momentos donde las flores, la flor tiene un simbolismo y una efectividad comunicacional muy interesante y muy activa y preponderante, que es en comunicación de amor, o el ramo de flores de la novia, por ejemplo, en el matrimonio, o el acto de regalar flores, ¿no?, al amado o a la amada, y por otro lado el de llevar flores, de portar flores a la tumba de los seres queridos, a los muertos, flores para los muertos. Aquí está Eros y Tánatos, está esa oposición, esa combinación simbólica de lo que es el amor y la muerte. Eros y Tánatos están unidas por la flor, el emblema que une esos dos elementos fundamentales de toda vida humana, ¿no? Desde que nace hasta que muere. Las flores cierran el círculo, completan y cierran categóricamente, efectivamente, toda toda esa problemática que creíamos irresoluble. Sí. Y la flor, aunque es respuesta, precisamente por eso deja el interrogante más grande sobre ella misma. Porque la flor puede ser efectiva como símbolo en este amor y muerte, porque se presupone algo que creo yo, quiero denunciar aquí, que es falso. Se presupone al mundo vegetal que no posee un alma o una mente, cuando esto está por demostrar. No sabemos si la flor tiene mente o alma, y también es pensante. Iba a decir yo algo que... Bueno, iba yo a decir otra cosa, y es, o todo lo contrario, querido doctor, o se les presupone un alma categórica. Damos por sentado que el hecho de incorporar plantas en nuestro entorno renaturiza por sí solas las ciudades. Y esto es presuponer que una planta en una maceta, un cogollo pequeño en una maceta, ni siquiera sabemos de dónde ha venido esa planta, probablemente venga de la fábrica, es decir, que ni siquiera venga del campo, por sí sola, o el hecho de incorporar una sola planta en mi habitación, estoy renaturalizando las ciudades. Esto ya de por sí es un error, pero tiene mucho que ver con esta idea que nos viene acompañando a lo largo de todo el programa, que es la estupidez del ser humano, y por otro lado, con esto que introducía el doctor, que es la idea del Eros Thanatos, ¿no? Este diálogo presente, ¿no? Y que no podemos olvidar incorporar su enfoque en cualquier tipo de análisis. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de destrucción, al fin, no estamos hablando de algo involuntario. O aunque se nombre dentro de ese inconsciente, como bien les decía yo al principio del programa, no es más que cierto eufemismo para reducir el impacto, literario, para reducir el impacto que tendría sobre nosotros la moral al reconocer como conscientes muchas de las cosas que se colocan en el cajón de lo inconsciente. Dentro de ese cajón colocamos la destrucción de todas aquellas cosas que no comprendemos, ¿no? O, como bien decía el doctor, de aquello que acaba resultando, a veces incluso sin acción, ¿no? Vuelvo a mi idea inicial, el mero hecho de la percepción, del juego mental, de la mecánica individual que realizamos todas las personas, sirve como criterio para establecer algo como irresoluble, sin haber llegado siquiera a la confrontación más allá de mi mente, ¿no? De nuevo, Jung nos da la razón al menospreciar al ser humano en este tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, si la destrucción tiene que ver, ¿no? Ese tánatos tiene que ver con aquello que no puedo comprender, nos encontramos, y con esto introduzco un tema muy importante este mes, como es el del amor romántico. Consideramos amor aquello de lo que me puedo apropiar, y por tanto no es un amor libre, ni es un amor igualitario, sino que tiene que ver con esta idea del amor romántico que tanto desechamos muchas personas, que no sea sinónimo de control, ¿no? O de apropiación, así como intentaron Dios y Adán quedarse con Eva. Gracias, doctora, por su fascinante y maravillosa exposición, siempre, siempre estimulante, siempre enriquecedora. Poco puedo ya añadir, simplemente recordar que esta mente de la planta, esta es lo que inquieta, lo que lo vuelve vuelve inquietante, puesto que, igual que ante un ciego, ante un mudo, hemos tomado la resolución de pensar que son igual que nosotros las personas que son videntes o podemos oír. Hemos tomado la decisión de que ese mudo o ese ciego es igual, para poder así convivir con él y no darnos cuenta de que esa diferencia, esa otredad, puede hacernos sentir inquietud, miedo, fobia. Con las plantas sucede algo parecido. Si cuanto más otras son, más podemos sentir miedo, y cuanto más le atribuyamos una mente, un alma, quizá podamos convivir con ellas. creo que con esto queda resuelto el caso de Miriam Martín y podemos pasar página. Siguiente consulta. Marcenado, 3 de enero de 2021. Estimados doctores, les escribo para preguntarles cómo puedo ser feliz. Tengo las necesidades materiales cubiertas, un techo y un plato caliente, pero me siento solo y desgraciado, y no logro encontrarle sentido a la vida. Ayúdenme, por favor. Agradecido, Basilio Blázquez. Querido Basilio, me quedo sin palabras al leer con cierta emoción tu caso, porque sí, Basilio, tú como cualquier otra persona mereces ser feliz y mereces que te amen y mereces ser querido y amar a otras personas, y por supuesto también mereces olvidar y ser olvidado. Pero también es verdad, Basilio, que a veces el cerebro no funciona como a nosotros nos gustaría que operara, ¿no? A veces uno siente culpa, otras vergüenza o incluso tristeza, y nos preguntamos por qué. ¿Por qué nos pasa todo esto? Porque yo me levanto una mañana y lo primero que me viene a la cabeza es ¡zas!, un pensamiento malo. Claro, esto tiene que ver con un aspecto fundamental, que es dónde se alojan las emociones en el cerebro, ¿no? ¿Y con quién comparten ese espacio? Y el problema de las emociones, de las más básicas, es que comparten emociones entre ellas en una zona que podríamos decir que es ñardental. Y esto tiene que ver con la solución de tu caso. Con el área de Broca, que está donde está el lenguaje y las emociones. Y un poquito más atrás, así como... Hipotálamo quizás. Donde te pones el moño, usted, doctor, en el sistema, está aquí como atrás, donde... Sistema límbico. Efectivamente, que es una zona donde se produce el famoso sistema de recompensa del que tanto nos ilustraron grandísimos autores como fueron Piaget y Pavlov. Esa zona del cerebro, sistema límbico, corteza también prefrontal, dorso medial, ¿no?, donde, como bien nos decía el doctor, se produce el lenguaje y yo interpreto mis emociones, junto a la ínsula y el núcleo de Accumbens, pues genera como una especie de puturru de foie, si me permiten esta expresión, que los científicos explican a través de una pregunta muy sencilla, y es ¿por qué a veces somos tan infelices? Y la razón es muy básica, y es que la gratitud es un antidepresivo natural, cuya sensación libera mucha dopamina en el cerebro y, entre otras cosas, facilita la explosión de emociones y las relaciones interpersonales. Si además, que esto es lo primero que usted debería averiguar antes de acudir al psiquiatra, si además encontráramos una base biológica en su conducta, probablemente con una pastilla, un poco de descanso, usted se podría encontrar mejor. ¿Qué es lo que quiero decir? Que recientemente se ha descubierto lo que se ha venido a llamar el gen neandertal del dolor. Esto lo han descubierto en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Alemania y en el Instituto Karolinska de Suecia. Y estos estudios indican que las personas que han heredado la variante genética neandertal de este canal de iones experimentan más dolor que otras personas. Y no tiene que ver con la depresión. Por tanto, necesitan más morfina, por ejemplo, más opiáceos, y necesitan mayor cantidad de heroína, etcétera, ¿no? Más marihuana. Bueno, ellos estuvieron profundizando, ¿no? Porque a veces uno es un dolor emocional, pero a veces puede ser como zonas del cuerpo, ¿no? Entonces averiguaron que estas células tienen un canal de iones de sodio especial que desempeña un papel clave en el inicio del impulso eléctrico que señaliza esa sensación, la de dolor emocional, ¿no? Lo que comúnmente hemos venido a llamar depresión, y que, que quizás tomando un poquito más de sal en ese momento podría reducirse la sensación de depresión. Sí, la terapia salina que ya conocemos, pues esas sales de litio, etcétera. O chupando una cucharita pequeña, la chupas, te la dejas ahí encima de la boca, esperas un rato y desaparece el dolor. Sí, la sopa neuronal, la sopa de las neuronas, que necesita un poco de sal para tener esa chispa, para tener esa intercomunicación entre las sinapsis, es siempre fundamental. Pero yo quisiera introducir un elemento psicológico, doctora, y es el de la psicolingüística, puesto que creo que es a través del lenguaje también como podemos neutralizar ese gen neandertal del dolor, puesto que también la antropología, la paleoantropología, baraja la tesis, sin confirmar, de si el neandertal realmente posee un habla, un lenguaje moderno. Si es efectivamente cierto que el neandertal no tiene acceso a un sistema simbólico avanzado como es el del Homo sapiens, y que por eso es una especie que se extinguió, que más bien fue exterminada, fue el primer holocausto, según también ciertas teorías, el primer holocausto que provocó el Homo sapiens, quizá esa gente que todavía tenemos ese gen neandertal, podamos, mediante la conversación, conversacionalmente neutralizar el dolor. Es decir, con la comunicación, la típica comunicación y conversación con el otro. Pero déjeme simplemente, y aquí quiero ser muy rápido y conciso, en mi otra terapia, que es... procede de la teoría de que el ser sustancial del homínido, ya sea neandertal o no, es el tiempo. El tiempo es la sustancialización de este homínido gorileidio. Es ese tiempo. Entonces, no solo la conversación neutralizará su dolor y su falta de sentido en la vida, Basilio, sino que yo le propongo que usted escriba un diario. ¿Por qué? Porque usted y todas las personas estamos presas del tiempo presente. La sustancialización de nuestro ser, del ser, del alma, es el tiempo. Partiendo de esta premisa, nos vemos enfrentados a un tiempo presente que es otra vez de nuevo un flujo de fluidos, es un tiempo fluido en que se nos escapa, se nos escurre, es resbaladizo. Bajo nuestros pies están las arenas movedizas del tiempo presente. ¿Qué necesitamos? Agarrarnos a un tiempo pasado que es fijo, que es sólido, que es inamovible, que es el fundamento y basamiento para nuestra vida, para dar sentido a nuestra vida. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Con una máquina del tiempo? Sí, pero todavía no se ha inventado. ¿Qué tenemos que hacer, por tanto? Escribir un diario. Imaginación, doctor, imaginación. Escribir un diario. Escribimos un diario para darnos mensajes a nosotros, a nuestro yo futuro. Ay. Y hacer así como una especie de máquina del tiempo. Efectivamente, eso se trata. Es como si tu yo del pasado apareciera de repente, escondido en un cajón. Y te diera instrucciones. Hermosa solución, doctor. Para que esa fluidez, ese resbalamiento, esa arena movediza del presente que se escurre entre los dedos, no nos deje que nosotros nos vayamos también por ese sumidero, por ese fregadero. Sí. Me parece una solución muy en la línea de lo que vienen a ser actualmente las terapias combinadas. Si como bien estamos planteando, ¿no?, estas posturas que estamos representando el doctor y yo, resulta necesario, por un lado, el control lingüístico sobre las cosas, ¿no?, para que las palabras no nos invadan, o bien por falta de indefinición o capacidad de acceso a ello, o bien, como sucede en otras ocasiones, porque caen como una luz sobre sobre nuestros hombros. Si además vemos que resulta necesario cierto control del sistema hormonal y de nuestras células, la terapia combinada ofrece múltiples soluciones. Tan solo puedo añadir la importancia de abrazar a otras personas cuando usted se siente solo. Bien. Pero no he terminado, querido doctor. Pues la invito a que siga explicándonos todas interesantes teorías. Tan solo un minuto para decir por qué es importante la terapia de abrazar a otras personas. Y no tiene nada que ver con estos subgrupos y obras derivadas de sectas que han podido emerger en alguna ocasión. La terapia de abrazar a otra persona bajo consentimiento expreso de esa otra persona forma parte de un conjunto de estudios que hace poco más de 20 años puso en marcha la doctora Sonja Luboromsky en la ciudad también, en una ciudad de Alemania, donde establecía que una persona necesita de un mínimo de 5 abrazos al día para mantener bien altos los niveles de oxitocina, endorfina y dopamina en el cuerpo, elementos fundamentales para generar el impulso eléctrico tan necesario para que nuestros canales de iones se mantengan bien anchos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.